Joel y Amós son los profetas que vamos a estudiar, empezando con la presentación de hoy en la Academia Cristiana del Aire. El Día del Señor, visto en distintos módulos, es el tema central. El doctor Abelardo Limón inicia el estudio de estos profetas. Estamos el día de hoy por iniciar la lección número 17, los libros de Joel y de Amós. Ya dimos consideración al libro de Oseas. En la lección 17 encontramos una sinopsis de Joel que más se recomienda dependiendo de la interpretación. Por ejemplo, algunos hacen dos divisiones en cuanto a lo presente, que se extiende del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 27, y en cuanto a lo futuro, desde el capítulo 2, verso 28 hasta el capítulo 3, verso 21. Hay otra división. Esta es según los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos que se habla del día del Señor visto como algo inmediato. Esto también nos habla de la invasión de las langostas. En el capítulo 2 vemos el día del Señor visto como algo inminente y nos habla de la invasión de los asirios. Y el capítulo 3 nos habla de el día del Señor visto como algo que sucederá en el futuro. Esto también nos habla sobre la invasión final. La frase clave o el tema del libro de Joel es el día del Señor o el día de Jehová. Es un día de juicio a través de la plaga de las langostas y un día futuro de bendición pentecostal. Hay un primer juicio sobre el pueblo escogido que se ejecuta por la invasión de las langostas, aunque esta plaga no se menciona en los libros históricos. Por esta razón, se invitaba al pueblo al ayuno y a la intercesión. La plaga de las langostas, que se menciona, también se menciona en relación con un día terrible de juicio final que ha de incluir a todas las naciones. Los fieles serán galardonados y los malos serán castigados. El texto clave en cuestión a el día del Señor es el capítulo 2, verso 11, que dice así: Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? El Señor Jesucristo es aquel que, habiendo ascendido al cielo después de su muerte y resurrección, mandó al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, conforme a lo que nos dice la profecía de Joel en el capítulo 2, 28 al 32, y que se confirma en Hechos capítulo 2, verso 17 al 21. El Señor Jesucristo realizó el milagro maravilloso de la salvación en la cruz del Calvario, pero fue Joel que pudo profetizar del día en que dicha salvación sería ofrecida a todo aquel que invocare el nombre del Señor. No se sabe mucho acerca de Joel, pero sabemos que él era hijo de Petuel, según lo dice el capítulo 1, verso 1. Su nombre significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Su nombre, igual que el de Elías, contiene las palabras Jehová y Elohim, aunque en el caso de Elías, Elohim viene primero y Jehová después. Joel se encuentra entre aproximadamente 14 hombres que también llevaron este nombre en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el primogénito de Samuel fue el primero que llevó este nombre de Joel en el Antiguo Testamento. Evidentemente, Joel no era un sacerdote, pero vivía en Jerusalén y era profeta del Reino del Sur. Una tradición judía dice que era natural de Betón, de la tribu de Rubén. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 16, se menciona a un hombre que lleva por nombre Petahías. Algunos intentan relacionar este nombre con el de Petuel, que fue padre de Joel, para probar que provenía de una descendencia de sacerdotes. Pero esto no es una prueba suficiente para el caso. Otros comentaristas judíos declaran que Petuel era Samuel, por cuanto Samuel tuvo un hijo también llamado Joel. Pero siendo que los hijos de Samuel fueron malvados, tal afirmación es incorrecta. En cuanto a la época en que vivió Joel, podemos ver que Joel vivió y ministró aproximadamente 800 años antes de Jesucristo. La mayoría de los eruditos escolásticos, judíos y cristianos sostienen que el libro de Joel tiene una fecha adelantada, en vista de que él no hace referencia alguna a Nínive, ni a Babilonia, pero sí menciona a los filisteos, a Tiro, a Sidón, a Edom y a Egipto, su profecía pudo bien haber sido escrita antes de que los imperios mundiales de Asiria y Caldea alcanzaran la cúspide. De esa manera se considera entonces a Joel como el primer autor de profecías escritas y el primer profeta de Judá, con un ministerio que empezó un poco después del ministerio de Eliseo. Algunos comentaristas creen que Amós, capítulo 1, verso 2, es una cita tomada de Joel 3:16. De modo que creen que Joel vivió antes de Amós, y como Amós vivió en los días de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, rey de Israel, el ministerio de Joel entonces seguramente tuvo lugar antes del gobierno de estos dos reyes. Sin embargo, los críticos colocan el ministerio de Joel después de la cautividad, alrededor del año 500 a.C. Alegan que la mención que él hace de los muros de Jerusalén señala una fecha posterior a Esdras y Nehemías. También se oponen a la afirmación de una fecha anterior porque se menciona a los griegos en el capítulo 3, verso 6. De todas formas, encontramos que se menciona también a los griegos en una inscripción de Sargón allá por el año 710 antes de Jesucristo y mucho antes de esto en las cartas Armana, según el profesor y autor del libro La Alta Crítica y los Monumentos, el profesor Saice, que también hace mención de un hombre griego. Una sequía muy severa y una plaga de langostas habían causado grandes destrozos por todas partes de la nación. Aunque Moisés y Salomón habían mencionado las langostas como uno de los instrumentos del castigo divino, el pueblo en esta ocasión no lo reconocía como tal. La misión de Joel entonces, en estas circunstancias, fue la de manifestar a su pueblo su triste condición espiritual. Dios había causado la plaga y exhortaba a la nación a que se arrepintiera como primer paso para volverse a Dios. Quiero compartir con usted algunos puntos muy importantes acerca del libro de Joel. Joel es el profeta del Pentecostés. Algunas autoridades literarias competentes declaran que, desde el punto de vista del estilo, este pequeño libro es una joya literaria, ya que su estilo es preeminentemente puro y caracterizado por su suavidad, fluidez, fuerza y ternura. Quiero compartir específicamente tres características muy importantes del libro de Joel que son importantes para su consideración, amable estudiante. En primer lugar, el libro de Joel contiene la descripción más elocuente en toda la literatura de la devastación causada por las langostas, que cubre más de la mitad de esta corta profecía. Se da en este libro especial énfasis a la destrucción de las viñas y de los árboles frutales. Tan densas eran estas nubes de insectos devastadores que el sol se oscureció y se redujo la luz como en un eclipse. Parece que la plaga fue acompañada de una muy fuerte sequía. En segundo lugar, el libro de Joel comunica por primera vez la venida del Espíritu Santo sobre toda carne. En tercer lugar, vemos que en el libro de Joel el alcance de las profecías es muy notable, ya que cubren desde su época hasta los tiempos del fin. Joel dirige su mensaje a distintas clases o grupos de personas, como a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, a los borrachos, a los labradores, a la misma tierra, a los animales del campo y a los hijos de Sion. El verso 3 del capítulo 1, por ejemplo, indica el gran alcance del mensaje de esta profecía de Joel. Permítame comentar sobre algunos versículos claves del libro de Joel, empezando con el capítulo 1, verso 4, que dice así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En ocasiones las langostas podían cubrir la tierra por varios kilómetros. Dondequiera que se extendían, hacían desaparecer todos los sembríos, todos los árboles y todas las plantas eran desnudadas de sus hojas. Las ramas quedaban peladas y los retoños desaparecían. La langosta es quizá la peor plaga que pueda venir sobre un pueblo agrícola. Las langostas constituyeron una de las plagas que el Señor envió sobre Egipto y Moisés había ya profetizado que Dios las usaría nuevamente si su pueblo fuere desobediente. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28:38 y 28:42. Dios no necesita, amable estudiante, llamar siempre a las grandes fuerzas de la naturaleza, como son el terremoto, el relámpago o la tempestad, para efectuar juicios contra sus criaturas rebeldes, pues Él puede hacer que instrumentos muy insignificantes como las langostas lleven a cabo sus propósitos. Hay una traducción del capítulo 1, verso 4, que lee de la siguiente manera: lo que dejó la langosta roedora, la langosta enjambradura ha devorado, y lo que dejó la langosta lamedora, la langosta consumidora ha devorado. Las palabras que se usan en el hebreo no hablan de diferentes tipos de plagas, sino de la misma. Es decir, eran langostas en las cuatro etapas de su desarrollo. La palabra gazam significa roer, o comer poco a poco. Arbe significa ser muchos. Este es un nombre común para la langosta por su costumbre de enjambrar. La palabra helek significa lamer o comer lamiendo. Y la palabra chasel significa devorar o consumir. La langosta pasa por las cuatro etapas en su desarrollo antes de llegar a la madurez. Primeramente, al nacer, es la langosta roedora. Luego crecen muchas a la vez y más tarde reciben sus alas y pueden volar. Entonces empieza su obra destructora, lamiendo lo que encuentra. Finalmente, alcanza su pleno desarrollo y devora todo lo que está en su camino. Estos cuatro tipos de langostas se interpretan a menudo como una profecía relacionada con Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que fueron las naciones que invadieron y dominaron a Judá. Cuando alguien diga, «Ved cuán grandes cosas han hecho las langostas», muchos podrían contestar, «Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres». El segundo verso que quiero comentar es el verso 9 del capítulo 1, que dice así: «Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo». Tan grande fue la devastación, amable estudiante, que no se pudo encontrar suficiente harina fina, ni aceite, ni incienso para la mincá, que era lo que se acompañaba a la ofrenda que se hacía con incienso. Igual ocurría con el vino que se usaba para las libaciones. Interrumpidos de esta manera los actos de adoración, la situación espiritual era calamitosa y reflejaba el alejamiento de Jehová de su pueblo. El tercer versículo que quiero compartir es el capítulo 1, verso 15, que dice así: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Parece que las cinco referencias al día de Jehová en Joel son progresivas en su naturaleza. En el capítulo 1, verso 15, encontramos la única vez en Joel donde se emplea la palabra Shaddai, todopoderoso, para designar al Señor, y que involucra el concepto del más que suficiente Dios. En este caso, se usa en cuanto al ejercicio de su juicio sobre pecado. Los juicios de Dios son tan seguros como lo son sus favores y sus misericordias. El día de Jehová, tema recurrente en el libro de Joel, es progresivo. Otra evidencia notable en los escritos de este profeta tiene que ver con los juicios de Dios, que son tan seguros como lo es su misericordia. Y la dirección para que nos escriba es esta: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.